Bueno, voy a leer un fragmento de la dedicatoria del Principito, escrito en una jerga de oficio que se llama La Mingaña. Y suena así de bonito. Falo achantao a todos los cachorros por tener en donar este calmarza para moningues a un vale de cañas de Lucera. El Limes a curva sin grojear una achantada. Este vale de cañas de Luceras es como un maño profai que acurvo en todos los sitios. Acurvo otra chantada. Este vale de cañas de Luceras le endona a la musa por tuto, hasta los calmarzas para moningues. El Limes acurva otro fajo y mique de achantada. Este vale de cañas de Luceras acurva forata de los marmones en Francia, donde chafa pistolo y garrapasio. Acurva que lo diquen gallardo. Si tutas las achantadas no acurvan de cañas, quiero endonar este calmarza al moningue que este vale de cañas acurvó en otro temporil. Tutos los vales y escachas acurvaron cachorros dicando a traicho, pero se les ha mondado de la musa. Chafo gallardo, pues, lo falao para tutos, a León Huert cuando acurvaba moningue. ¿Qué esto significa? Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una buena excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esa persona mayor fue en otro tiempo. Todos los mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, la dedicatoria. A León Huert, cuando era pequeño. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. Y también los lunes a las 10 de la noche en Alto Jalón Radio. Bueno, pues así de curioso suena La Mingaña. Estamos hablando con Blanca Gotor, hija de un esquilador, licenciada en Bellas Artes, que ha escrito varios libros ahora hablaremos con ella, en esta jerga, idioma o dialecto, que luego aclararemos la diferencia, que se llama La Mingaña, y que es algo que viene de la muga entre Aragón y Castilla, más bien en la parte de Castilla, en concreto de su pueblo Fuentesat, y que bueno, ella misma nos va a contar. Cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace La Mingaña y dónde? Muy bien, Santi, pues mira, La Mingaña, en principio, el origen no se sabe con exactitud, porque bien es cierto que el esquileo, fíjate que ya data de la Mesta e incluso antes. Sin embargo, lo que resulta curioso de esta jerga es que se centre en un pueblo pequeñito como es Fuentesat, y que de alguna manera hayan sabido retransmitírselo entre ellos, pero con el boca a boca, o sea, como tradición oral, que por supuesto ha llegado a otros pueblos colindantes y también lo han sabido utilizar pues para esas necesidades, que es justo cuando yo creo que esta jerga aparece. Es decir, cuando se genera la necesidad de poder hablar entre los esquiladores. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué entre ellos? Pues porque cuando esquilaban, los dueños del ganado estaban siempre muy cerca. Entonces, esa falta de intimidad, esa falta de poder hablar entre ellos sin que el dueño del ganado estuviera al lado, pues me imagino que les obliga a saber crear sus propios pactos, y en definitiva, para poder guardar, preservar esa intimidad, pues inventan esta jerga, que es de oficio, claro, en este caso es de los esquiladores. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul, tú a tú, donde los pastores crearon un país, donde la justicia era un honor. Esa es la tierra donde yo nací, noble hogar, donde un día los hombres marcaron su ley. Hay una cruz en el seso donde los mastines aullan soledad, donde cada noche enciendo el fuego para cenar migas, uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad porque todos se fueron de aquí, solo quedábamos Germán y yo. Germán se murió en febrero, ahora solo se oye su ganado, ahora solo el eco y yo. Suba y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad, padre, que el pueblo ya no es para vivir. Venga con nosotros a Madrid. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo y aquí he de morir con las manos llenas y un nombre de rey marcado por el viento y por el sol. Esta tierra y yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley, su ley, oh, su ley. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No, que él... que lo siento muy bien. ¿Cómo? Coño, con el oído. En realidad suena... me engaña, ¿no? Es que lo hacían para engañar al patrón en los tratos. ¿Lo usaban solamente cuando había gente delante o lo normalizaron como idioma entre ellos? Pues, bueno, casi todas las jergas tienen un poco este origen, el querer entenderse entre ellos, entre la cuadrilla, y que el dueño pues no se entere de lo que están hablando. Y claro, antropológicamente yo sobreentiendo que había una especie de, por un lado, tal vez de explotación, porque trabajaban a destajo y en consecuencia tenían que ir rápidos y hacer las máximas ovejas posibles. Pero mientras tanto, mientras trabajaban, pues pasaban muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? A nivel laboral, por ejemplo. Pues si la máquina no iba bien, o las ovejas no eran buenas, o tenían algún tipo de, yo qué sé, que tenían tierra en la lana y tal, entre ellos era muy importante que se supiera lo que sucedía, pues para arreglar la máquina, para, en fin. O, ¿qué otro tipo de ejemplo? Pues imagínate que la señora que les daba de comer, o la familia que les daba de comer, los malalimentaba, cosa que también pasaba en ocasiones. Y entonces, a medida que iban conociendo a la gente de los pueblos, también iban a comer a diferentes casas donde, por supuesto, la comida pues podía ser más buena. Pues delante del dueño no podían decir, oye, vámonos de aquí que nos están dando mal de comer, ¿eh? Entonces, todo este tipo de necesidades les obliga a, pues eso, a inventarse esta jerga que, efectivamente, como tú bien has dicho, engaña, me engaña. Es una forma de hablar. Y ellos pues disimulaban o de alguna manera lo hacían divertido para que no sospecharan lo que estaban hablando. A mí me ha sonado un montón de curioso. La verdad es que es la primera vez que escucho Me engaña. algo había leído. Es curioso porque, por lo que tengo entendido, hay palabras de euskera, hay palabras de catalán. En sonoridad a mí me ha recordado al aragonés del Pirineo. ¿Tú qué dirías? O sea, ¿es una jerga? ¿No le podríamos llamar dialecto? Obviamente idioma tampoco. Sí, es jerga, jerga de oficio. En España hay muchas jergas de oficio. De hecho, el silbo, este señor canario, pues también utiliza otro lenguaje. Se convierten en jergas, en este caso porque es de oficio. Mayoritariamente son por oficios. Pero es cierto que hacen préstamos de otras lenguas. Por ejemplo, en este caso, la mingaña, pues del vasco coge oreta, que es agua, chacurra, que es perro, carriza, que es piedra. Del catalán, pues coge, en catalán es munchetas, pero en este caso es morcheta, que son judías, nite de noche, formacha, queso, del caló, pues la piltra, que sería la cama, la trena, que es la cárcel. Del francés también adquiere alguna palabra, pilache, como pueblo, gros, de grande. Y también coge, por ejemplo, del castellano no evolucionado, falar, que es hablar, filandar, filandear, que es hilar. Y luego pues hay curiosidades, como por ejemplo metonimias. ¿Qué serían estas metonimias? Pues, ¿dónde está el arroz? En Valencia. Pues en este caso, Valencia significa arroz, Cimbaya harina, Moncayo nieve, San Blas garganta, San Valero brazos. Y luego también existen metátesis. ¿En qué consiste? Pues en girar la palabra, en darle la vuelta. Plaza zapla, fresco es cofres, y algunas de estas así, que las giran y se convierten, pues eso, en metátesis. Bueno, como sabes, yo soy de Jaraba, bien cerca de tu pueblo, en el otro lado de la Muga, en Aragón, y la verdad que me ha chocado mucho, pues precisamente lo que estás comentando, que tenemos un pueblo cerca que se llama Calmarza, y lo has nombrado esa palabra varias veces, y Cimbaya ahora me has dicho que era harina, que es otro pueblo también cercano. Y otra cosa que me intriga, supongo que como esta gente viajaba tanto, por eso adaptaba palabras de otros territorios, ¿o qué? Me refiero al euskera y al catalán. Claro, es que lo curioso es que como ha habido una retransmisión oral y no sabemos bien en qué momento comenzó, sí que se supone que el propio movimiento de ir por los pueblecitos y demás. Claro, es un fenómeno que obliga a ir aprendiendo, a ir espabilándose, a ir inventando y a ir construyendo, claro, hasta generar, pues, la verdad es que ya he hecho un diccionario de todo esto y no es que sea muy, muy rico, claro, en palabras, porque tiene muchas limitaciones y sobre todo porque se trata de una jerga de oficio, entonces está muy centrado en todo esto. Pero incluso fíjate que a su vez es tan rico que a mí me ha permitido hacer, pues hasta ahora tengo 5 cuentecitos hechos, lo cual quiere decir que también hay muchas formas de construir, que hay palabras que de alguna manera permiten generar, sin llegar a inventar, pues otra palabra, con lo cual se va enriqueciendo sin falsear para nada el lenguaje. Y bueno, entre ellos se entendían, por lo tanto, servía como para expresarse, por supuesto, para decirse lo que se tenían que decir, en definitiva. Hoy en día sigue vivo, todavía hay gente que lo utiliza, pues tanto en tu pueblo como en Mil Marcos. Pues mira, sí, la verdad es que además se intenta preservar lo máximo posible. Hay pueblos que son parecidos, unos que los han utilizado para el trato para el tema de los del comercio de caballos, otros para, en fin, cada uno para lo suyo, pero lo cierto es que está muy bien. Mira, quería mencionarte al respecto que he visto que la editorial Santillana ha centrado este año, lo digo porque estoy en enseñanza y entonces inclusive una primita de Guadalajara me lo hizo saber, pues se ha centrado en las jergas. ¿Para qué? Pues para que no se extingan toda esta riqueza, porque es una gran riqueza cultural y antropológica, con lo cual tenemos que espabilarnos para preservarlas. Bien es cierto que los mayores de Fuente el Sat, yo recuerdo a mi padre perfectamente y a mi tío, que todavía vive, pues hablando siempre en vingaña, y se entendían muy bien y era muy divertido. Y luego lo que nos ha tocado a los que somos herederos de todo esto, pues intentar conservarlo. Con lo cual, bien es cierto que yo a través de mis cuentecitos lo que he pretendido es que llegue a un público infantil, juvenil y bueno, y a todos, en definitiva. Con lo cual, bien es cierto que desde Fuente el Sat cada año hacemos una cosita que tiene que ver con la mingaña. Algún año hemos representado los cuentos, y los chavalitos lo han hecho genial. En otras ocasiones, por ejemplo, ahora llevamos 2 años trabajando con un kamishibai, que el kamishibai es como una especie de teatrito donde vamos representando o bien otros cuentos o bien inclusive este año nos hemos atrevido con Prometeo, con Prometeo y el fuego, es decir, vamos culturizándonos de alguna manera y saliéndonos un poco del formato de cuento, pues para llegar a la Odisea y para llegar a otro tipo de cultura. Cuéntanos un poco dónde podemos conseguir pues toda esa bibliografía que has escrito, pues tanto los cuentos como el diccionario creo que tienen formato físico. ¿Cómo se puede conseguir eso si alguien quiere profundizarse en la mingaña? Bueno, pues mira, es que anteriormente lo tenía distribuido en varias librerías, pero lo que conoces son cuentos que no se piden. Al final, bien es cierto que, por otro lado, cuidado, que los distribuidores y demás se quedan una cantidad ingente de dinero, un trabajo que conlleva a lo mejor, a mí me ha llevado mucho tiempo, te diría que un par de años, y además se ha implicado muchísima gente y muchos amigos, es decir, han colaborado de una manera totalmente desinteresada. Entonces, los 5 cuentos que tengo, les tengo que agradecer el 80%, pues esto, a amigos que han ilustrado, que se han prestado, que han hecho, bueno, todo lo que conlleva la construcción de un formato de estas características, tanto en tapa dura como en tapa blanda. Y al final los tengo vía online que se pueden descargar, y luego de manera física, pues al día de hoy prefiero tenerlos. Si a alguien les interesa de verdad, ya se pone en contacto conmigo y yo les puedo enviar, pero no quiero tenerlos en librerías, lo mínimo posible, porque me parece más interesante el poder hacerlo así. ¿Hay alguna página web donde localizarte o danos un correo por si alguien se quiere poner en contacto? Pues mira, la página es mi nombre y mi apellido, blancagotor.com. Ahí se ve pues los cuentecitos, incluso en diferentes idiomas, porque claro, yo estoy en Cataluña trabajando y en catalán los he traducido. Tengo inclusive traducido uno que me gusta muchísimo en japonés, porque tengo una amiga japonesa. ¡Ostras! y le gustaba mucho, y en definitiva pues lo ha hecho también en Japón. Habéis llegado muy lejos los esquiladores de Fuente Sat, joder, hasta Japón, ¿no? Vaya, ya te digo, y escucha, Santi, hay una película que se titula El Cerro de los Dioses. La he visto. Es del Dani Caneiro, y ahí me han dado mi pequeño papelito. Ah, mira, pues ahí no me he fijado que sales tú. Ahora que la tengo descargada la volveré a ver. Pero bueno, como esto se filmó en tu pueblo y algún extra salió del mío, pues sabía de la existencia y bueno, nada más que la estrenaron la vi. Y pues bueno, ¿y qué papel es para fijarnos bien? Pues este, el que de alguna manera, cuando ya lo veáis, una de las protagonistas llega al pueblo, pregunta por la siega, que es un poco la clave de la película, y yo le hablo de la migraña, como no puede ser de otra manera. Hoy otra pregunta que te quiero hacer. En todo tipo de código de comunicación suele haber música. ¿Hay algún recuerdo de música cantada en mingaña? Pues mira, le pregunté el otro día a mi tío y me dijo que no. que normalmente, bueno, el trabajo era muy duro, se cantaba a veces, pero otras había pocas ganas de cantar, pero que por cercanía a, claro, mi pueblo está tocando la Franja de Zaragoza, pues que se solían cantar joticas. ¿Pero jotas en mingaña o jotas en castellano? No hay una traducción cantada de la mingaña, pero mira, igual me estás dando una idea, fíjate lo que te digo, y la próxima vez que hagamos una entrevista igual cantamos en mingaña. Los amos de mi tierra, como el perro el hortelano, son los amos de mi tierra. Ni se atreven a salvarla, ni nos dejan defenderla, ni nos dejan defenderla, como el perro el hortelano. Siéntelo con oído. Y yo ya sabes que soy rockero y no te extrañe que hagamos una canción en punk con mingaña, que me tendrás que ayudar con la letra. Pues ya sabes que yo soy de Jaraba, que estamos a tiro piedra y la verdad es que me parece una cosa muy muy curiosa. Pues primero por el origen que tiene, que es un origen meramente proletario y precisamente por lo que has dicho tú, para que no los maltrataran tanto como se ha maltratado a la gente del campo. Y pues bueno, que me parece una cosa mogollón de curiosa y más estando yo tan cerca, porque ya sabes que soy de Jaraba. ¿Sabes si en la parte de Zaragoza tuvo algún arraigo en algún sitio, tipo en mi pueblo? No. O sea, era netamente de Mil Marcos, Marranchón y Fuentesalz. Sí, me consta estos tres pueblos por cercanía. Claro, Fuentesalz y Mil Marcos pues somos vecinísimos. Entonces, que incluso las cuadrillas irían mezclar de un pueblo y otro, a lo mejor. Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Es decir, yo creo que en Fuentesalz es donde surge todo esto. En Mil Marcos le dicen de otra manera, también lo preservan y además lo quieren de verdad a la jerga, pero yo sinceramente creo que cuando ya mayoritariamente se vinieron a Barcelona la mayor parte de los esquiladores de Fuentesalz, pues en el pueblo quedaron, y en Mil Marcos quedaron esquiladores también. De hecho, uno de los cuentos que está dedicado a mi tío Dionisio, pues esquilaba con un señor, con un tal Aurelio, que era de Mil Marcos, y entonces, aparte de que eran muy, pero que muy amigos y se llevaban muy bien, pues estuvieron mucho tiempo trabajando juntos, con lo cual, imagínate, ahí era ya contagioso. Aurelio le diría a mi tío y mi tío le diría a Aurelio, y entonces pues ampliarían el vocabulario. Sí, de hecho de vez en cuando participamos en algún programita juntos y ellos tienen una serie de palabras que son diferentes, por supuesto, a las de Fuentesalz. Pero sí, intentamos entre los dos pueblos preservarla como sea, claro. Me has dicho que, pues bueno, has hecho un diccionario. Pero, por ejemplo, con el tema de la gramática, ¿cómo te apañas? ¿Que la inventas tú? ¿Estás creando tú ahora la mingaña, Blanca? No, claro, no se puede inventar. Tiene pues, hay una cierta serie de verbos que no son muchos, pero que solo tienen una conjugación verbal, terminan en ar, exceptuando a lo mejor, pues mira, por ejemplo, anitecer, vencer, turdecer, batir, freñir, cardar. Freñir es cardar, ¿vale? Tañer, entonces unas terminan en ar, otras terminan en er, pero es escaso, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que, tal y como te he dicho antes, se puede ir construyendo y entonces van saliendo cosas muy interesantes. ¿Qué decirte? Pronombres, pues también tiene el pronombre personal. Las personas de la acción, pues son dos fundamentalmente: el limes, que sería yo, y el marmón, que es yo, tú y él. Los morfemas de número se construyen añadiendo la terminación es, del castellano los marmones: nosotros, vosotros, ellos. La numeración también tiene su qué, ¿no? Por ejemplo, dos fajos sería cuatro, dos fajos y Mique sería cinco, por lo tanto Mique sería uno, tres fajos y Trinidad de Fajos sería seis, ¿sabes? O sea, se va como construyendo. De todas formas, tengo que hacer mucho hincapié a una chica de mi pueblo, a Rosa María, que esta chica se fue una temporada con los Esquiladores, actualmente vive en México, creo que todavía está ahí, y entonces ha hecho una investigación, un trabajo de campo increíble, excepcional, y a la que el pueblo le debe mucho porque el trabajo de campo amplía muchísimo todo esto que yo te estoy contando. Oye, pues muy interesante todo lo que me cuentas, muy interesante la mingaña. Muchas gracias por darnos a conocer esta jerga, que no dialecto ni idioma, que por lo que veo no lo vais a dejar morir. Y bueno, para terminar, casi lo suyo es que te despidas el mingaña. Ah, muy bien. Pues mira, antes de despedirme en mingaña, me gustaría dedicarle este programa a mis alumnos aquí en Cataluña, porque están muy pendientes y porque sabían que iba a hacer esta entrevista. Entonces, si no te importa, que diga que a los alumnos de La Riera, por supuesto a los de Fuente el Sad y a mi familia, le vamos a dedicar este programa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, muy agradecido, porque así también los chavales conocerán Siéntelo con Oído, que es nuestra emisora, una emisora cultural online en la que hay literatura, hay cine, hay cosas como lo que estamos hablando, curiosidades como lo que estamos hablando de la mingaña, y también hay buen rock and roll, que es la parte que a mí más me toca. Pues encantado, y bueno, venga esa dedicatoria para tus alumnos. Venga, pues esto va por ellos y va por vuestro programa. Por lo tanto, diríamos, para tutos los que prendan, por las Asturias del Balagador, gallardas turdes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a todos los oyentes de este programa de radio, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Blanca. Es curioso porque yo el catalán lo pillo todo y estoy viendo que de la mingaña pillo alguna palabra, pues como Calmarza, porque era el pueblo de al lado. Claro. Por lo tanto, Santi, misión cumplida, porque ya se trataba de eso, de que no se enteraran de nada. Guárdame un diccionario, que quiero yo una copia en papel del diccionario. Vale, vale. Que ya te digo que tengo intención de haceros una canción en pun, en mingaña. Vale. Recibido. Bueno, pues lo dicho, esta era Blanca Gotor. La podéis localizar en blancagotor.com. Ahí podéis encontrar todos sus cuentos en mingaña y saber más de esta jerga castellana, que para nada está muerta. Lo dicho, muchas gracias, Blanca. De nada, ha sido un placer, Santi. Las cosas se dicen a la cara. Y si son bonitas, al bien, oído. Pues dicho esto, les cuento una historia curiosa. Y es que existen dos pueblos en la provincia de Guadalajara donde se habla una lengua especial, la mingaña. Son dos localidades muy cercanas. muy cerca de la provincia de Zaragoza, que se llama Mil Marcos y Fuente del Sat. Y se trata de una lengua casi perdida que hablaban los antiguos esquiladores. Bueno, les tengo que decir que Fuente del Sat todavía hay gente mayor que la recuerda muy bien. Estamos en un pueblo de la provincia de Guadalajara que se llama Fuente del Sat, pero por aquí me han contado que tenía un nombre antiguamente muy raro, Vilache de los Confesares. Voy a ver si me entero qué significa esto. Gallardas Turdes. Esto es Buenas Tardes. Buenas tardes. Gallardas Turdes. Y estoy ahora mismo en el Vilache de los Confesores. Confesares. Ah, Confesares. ¿Y esto qué significa? El Vilache de Fuente del Sat. Fuente del Sat son los confesares. ¿Y por qué aquí hablan una lengua distinta? Eso ya viene de tradición muy antigua. La mingaña se inventó y se empezó a hablar cuando los antiguos esquiladores de Fuente del Sat iban de viaje por toda España para rapar al ganado. Íbamos trabajando por ahí y para que no nos entendieran los dueños, pues hablábamos en mingaña y se quedaban. ¿Ha dicho usted? No. Porque este era el pueblo de los esquiladores. Sí, señor. ¿Usted era esquilador entonces? Soy en Juan Monda. Era Juan Monda. Juan Monda, esquilador. Le decía a mi hermano, me cago en él, quemar las ovejas, que romas michinas. ¿Eres Juan Monda? ¿Y esto qué es? Juan Monda, esquiladores. Esquiladores. Gurrufacheros. Colchoneros. Colchoneros. Tocadores. Todo eso era esquiladores. Y cuando ibais así por toda España, ¿y qué decía la gente cuando decía, anda que me estás tomando el pelo? ¿Se enfadarían? No, porque entonces hacíamos un poco el despistado, decíamos, no, estábamos hablando del Vilache, de los mamones, estábamos diciendo otras cosas que no, para que no se enteraran ellos. ¿Y se parece a alguna lengua de nuestro país? Hay algunas palabras que se... ¿Cuál es? Chacurra. ¿Qué es una chacurra? Del País Vasco, perro. Perro. Perro. Formachi. Queso. Catalán. Palabra catalana y algunas más. Los niños del pueblo ya no lo hablan, pero los mayores todavía tienen la ilusión de enseñarles algunas palabras. Pelota, por ejemplo, ¿cómo se dice una pelota en mingaña? Volandera. Bueno, ¿y la bici era cómo era esto? Garibaldina. ¿Y jugar cómo es? Calzo. ¿Jugar? ¿Paturrear? ¿Paturrear? O calzonear. ¿Cómo se llama? Ñañiki. ¿Ñañiki? ¿Y cómo se dice esto en mingaña? A ver. A curvo, un chacurra, muy trapense. ¿Y eso es que tienes un perro pequeñito? Sí. Míralo. A curvo, un chacurra trapense. Esto es más difícil que el inglés. Blanca, una de las vecinas del pueblo, ha traducido varios cuentos a mingaña. Así suena Caperucita Roja. Acurvaba un lucera una moninje gallarda y grojeante. Cañas profay y tutos en el sitio le falaban la del Casimiro. O sea, Caperucita Roja, que es la del Casimiro. Uno que es la Caperucita Roja, que en mingaña es la cachorra del Casimiro. La cachorra del Casimiro. Suena todo menos a Caperucita Roja. Sí. Y el otro es el gato con botas, que es el sanduque con morras cosas. La mingaña trata de sobrevivir en las palabras y en la memoria de los mayores de Fuente del Sat, que con sus recuerdos mantienen viva una lengua que ya hablaron sus antepasados. Rafael. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com.